Bueno, esto, ahora ya estamos preparados, estamos en unión todos, con la misma mente, al estar todos juntos. Y este es uno de los últimos libros que han editado la editorial Kairos de Krishnamurti. Se llama Krishnamurti Esencial. Y por ejemplo, lo que se ha abierto en este momento es una pequeña conferencia del 28 de agosto de 1984, o sea que estaba a 2 años de morirse de ella, ¿eh? O sea que debía tener 89 años, una cosa así más o menos, y con una gran capacidad de poder darnos su sabiduría, ¿no? Entonces lo que he pensado es que cada uno que quiera podrá leer uno de los fragmentos, que luego iremos mirando este, luego será otro, y lo comentamos un poco entre todos. Por ejemplo, podemos empezar contigo. Se llama, en esta conferencia es el número 7 del libro y se llama El arte de vivir. Ya nos va bien que sea El arte de vivir, ¿eh? Estamos en ello. Alfonso, sí. La mayoría de nosotros estamos fragmentados, divididos en la vida de negocios, la vida religiosa, la vida sexual, etcétera. No somos holísticos, no somos seres humanos completos. Miramos la vida desde un punto de vista muy particular, desde una conclusión, desde un concepto idealista. Estos son los fragmentos desde los cuales miramos la vida. Por lo tanto, podemos afrontar cualquier problema desde un punto de vista del todo distinto que no esté fragmentado. Si reconocemos, si nos damos cuenta de que estamos fragmentados, separados, divididos, de que somos contradictorios, de que un deseo se pone a otro deseo, ¿es posible afrontar los problemas desde un enfoque diferente? Sí, pero comenta lo que tú quieras de esto. Sí, pues yo entiendo, ¿no? La forma de ser Krishnamurti no significa el estar jugando, bajo mi entender, con la dualidad, ¿no? Ay, pues vivo fragmentado, no vivo fragmentado, ¿no? Que es el juego que hace la mente, de alguna forma, porque como al ser dual, sino que darse cuenta ya es suficiente. No hay más por hacer, ¿no? Sino darse cuenta. Nada ¿Alguien quiere comentar algo de lo que vemos? No, que creo que ha dicho él, está muy bien, porque a veces nos damos cuenta de esto y decimos, Dios mío, pero ¿cómo lo hago yo, no? Y te desesperas y te pones nervioso, o te sientes mal, o dices que qué mal lo hago, o qué poca capacidad tengo, ¿no? Y en cambio, esto que tú dices, verlo y decir, pues bueno, esto es así, punto. No, está muy bien, es muy consolador esto, comentario. ¿Voy a comentar algo más? ¿Me comentas algo más? No, supongo que o sea, nos hemos de dar cuenta de que estamos en la dualidad, o sea, que hemos de tender hacia la unidad, ¿no? La idea que, aparte de lo que se ha dicho. Sobre todo el final, el último párrafo que dice, si reconocemos, si nos damos cuenta de que estamos fragmentados, separados, divididos, de que somos contradictorios, de que un deseo se opone a otro deseo, ¿es posible afrontar los problemas desde un enfoque diferente? Un momento. Sí. Pienso una cosa, que si afinamos un poquito, si afinamos, si nos damos cuenta, está muy bien. Pero a veces dándonos cuenta quizá no es suficiente, sigamos afinando, sin ser demasiado exigentes, sin ser demasiado estrictos, que no es bueno, pero en cierta manera tendríamos que intentar ir un poquito más allá de darnos cuenta, para afinar un poquito las situaciones cotidianas, por ejemplo. Bueno. Es que no es real. Es que no es real, bueno. no hay ninguna fragmentación. La mente tiene que Ya. crear la fragmentación para sentir que vive, que vive, que no tiene por qué. que no es real. Es que en el momento que no exista, perdón, que no exista la fragmentación, la mente no pinta nada. Ya, eso, sí, eso es verdad. Pero a mí, yo intento ser bastante práctica. Y entonces, todos estos comentarios y esto que estamos leyendo, puesto a la vida práctica, entonces a veces, claro, hay muchas matices. Entonces, sí, claro. Por esto digo que quizás nos esforzamos un poquito, sin ser exigente, porque tampoco es que... Entonces, es como afinar. Iremos viendo. Sí. A ver a qué dio. Esto es un bocado de gota. Que no te toca. Te las pongo manos después. Mira. Lee el segundo. He cogido uno y la otra. Hasta aquí. ¿No? Segundo par. Vale. ¿Por qué tenemos problemas? En nuestra vida los problemas se multiplican. Los problemas se incrementan en una sociedad que es tan sofisticada, tan compleja, tan superpoblada, que tiene gobiernos incompetentes, etc. Y parece que al intentar resolver un problema, añadimos nuevos problemas. Por tanto, ¿por qué tenemos problemas? ¿Y es posible afrontar los problemas sin ese cerebro que está condicionado para resolver problemas? ¿Pues sí? A ver, ¿por qué tenemos problemas? ¿Y es posible afrontar los problemas sin ese cerebro que está condicionado para resolver el problema? Una respuesta muy difícil, yo no la encuentro. Es posible afrontar los problemas. Pienso que sí que lo afrontamos. Lo que pasa es que muchas veces no los resolvemos. Y entonces ahí debemos aplicar la famosa frase de que no pasa nada. Porque ya hemos hecho lo posible por resolverlo, ¿no? Si lo hemos intentado y hemos hecho lo mejor, quizás es que no debe de pasar nada, o quizás no vemos que está pasando algo, pero algo sucederá, buenos aunque días. No lo veamos. Hola, buenos días. Yo soy puntual, ¿eh? Sí. Si hay gente que viene antes de que me levante, no es culpa mía. No, aprovecho que vamos a qué buena salida, ¿no? Bienvenida. No os moleste. Qué bueno, ¿no? No nos molestamos. Es que, pero ves, os paso mi crema. Sí, nos estás pasando el olor. El olor nos estás pasando. Estamos leyendo Krishnamurti Esencial. Entonces, estamos en el segundo párrafo, o sea que... Sí, lo repito porque, a ver, dice, ¿por qué tenemos problemas? En nuestra vida los problemas se multiplican. Los problemas se incrementan en una sociedad que es tan sofisticada, tan compleja, tan superpoblada, que tiene gobiernos incompetentes, etc. Y parece que al intentar resolver un problema, añadimos nuevos problemas. Por tanto, ¿por qué tenemos problemas? ¿Y es posible afrontar los problemas sin ese cerebro que está condicionado para resolver problemas? Y yo había añadido que tenemos problemas por las situaciones, ¿no? Por la vida tan compleja. Pero que, y es verdad que cuando intentamos resolver un problema parece que viene otro. Pero, bueno, yo cuando hago algo y parece que viene otra, pues intento ver dos cosas. Una, mi tendencia negativa, decir, vaya por Dios, pues lo he hecho fatal, en vez de resolverlo, lo he empeorado. Y la otra, la que estoy aprendiendo, es la de, bueno, pues no pasa nada. Si ha salido así, es porque tiene que salir. Y yo he hecho lo mejor que he podido. Y esas son mis dos tendencias. No sé, eso es lo que yo sacaría de este trozo. ¿Alguien quiere comentar algo más? Yo creo que los problemas, bueno, en general, ¿no? Vienen por una ley de causa y efecto, ¿no? Si actúas de una forma en lugar de otra, pues te viene el problema. Entonces, discernir y ver qué es lo que hay que hacer, a veces ahí está el problema, ¿no? A ver qué tengo que hacer con este problema. ¿Cómo lo miro? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo me lo saco de encima? ¿O simplemente lo observo? Veo que está ahí y actúo, pues como dice ella, de la mejor forma posible de ese problema. Intentar, como se dice también, ocuparme de él dentro de lo que pueda, sin intentando preocuparme lo menos que pueda, porque no sirve de nada. Entonces, te ocupas de aquello, intentas aprender la lección, si no puede, ¿no? Porque lo repetimos bastante, ¿no? Y entonces así es una forma de vivirlo de una forma más ligera, ¿no? Sin tanto drama, ¿no? Por decirlo de alguna forma. ¿Algo por comentar? Sí, es que los problemas cansan. Cansan porque es uno tras otro. Y esta es la vida aquí. Sí, cansa. Pero es lo que habéis dicho. A ver qué puedo hacer. A veces aguantar, a veces luchar. Hay que saber discernir. Hay una frasecita que ha puesto Krishnamurti diciendo de que en el párrafo anterior era: es posible poder resolverlo desde otro punto de vista, como si dijéramos, ¿no? Exactamente, que no sea el condicionado de esta mente que tenemos de la memoria con todas las cosas aprendidas. Es posible, esto era la primera semillita. Y ahora en esta otra también nos pone otra pequeña semillita al final del párrafo, en el sentido de que también a ver si es posible verlo desde otra manera. O sea, que cada vez nos va diciendo, ¿es posible que esto que está pasando podamos verlo quizá de otra manera? O sea, ¿qué tal? Sí, hay alguien que tiene aquí la radio, no sé qué. Está encendida. Se va a ir a apagarla. Ya, pero... Bueno, está bajito, está bajito, no pasa nada. No, esta puede ser. Porque empieza a saber de qué hablan. Está tocando música clásica. No, sí, pero no viene clásica. Música clásica. Yo no pongo otra cosa. Yo solo quería... No, es que ahora me ha venido una cosa a la memoria. Yo no sé si que esta manera que dice Krishnamurti, si hay otra manera de hacerlo... Que, pero claro, esto supongo que es un poco a la larga, que cuanto menos apegos y cosas tengamos, menos problemas tendremos, seguramente. Claro. O sea, el día que no tengamos ningún apego, seguramente ya no tendremos problemas. Entonces, como cada día tenemos más cosas, estamos más entrelazados con gente, o sea, los problemas surgen porque hay más comunicación, más apegos, etc. También podrías, creo que puede ir por ahí también, que el día que no tengamos, pues por ejemplo, estos gente ya muy evolucionada, supongo que ya no tienen problemas. Si están en este mundo tienen problemas. Sí, pero cada vez menos, igual. Lo que pasa que lo saben afrontar de otra manera. Claro. Sí, pero quiero decir que les deben desaparecer casi todos, tendrán alguno, pero son más suaves. No tendrán ni problemas de qué comeré hoy, ni cómo me vestiré, ni cómo, supongo. O sea, cada vez que es que digo yo, no sé. Yo creo que los problemas están. Lo que pasa es que seguramente hay otra forma de enfocarlos. De enfocarlo y también de confiar, bueno, la vida trae lo que necesitamos, ¿no? Pues, y todo viene. No, yo lo que digo no es a nuestro nivel, eso no, es a un nivel más, no, claro, más adelante. Nuestro nivel. Porque ahora estamos llenos de problemas. Estamos metidos en el... Intentando mirar lo que decíamos de otro punto de vista, que ya lo hemos hablado muchas veces y bueno, lo repetimos ahora, es que si la palabra problema lo ponemos igual a oportunidad, lo vemos de una manera diferente. Porque claro, estamos en un momento que incluso hasta Krishnamurti habla de una batalla, de una guerra, de una lucha. En el Bhagavad Gita nos pasa lo mismo. Estamos en donde hay las oportunidades para que seamos capaces de poder mejorar nuestro carácter, nuestra personalidad. Entonces, cada nuevo problema es una nueva solución. Porque a mí me gustó mucho, hace bastantes años, Josep Tarragó invitó en uno de los encuentros al MUNE. Y había un señor que era, no sé si de Sabadell, que había sido de MUNE, pero también de la Sociedad Teosófica. Y aquel señor, en su disertación, había sido, no sé si matemático, bueno, él había comentado bastante del tema, decimos, de ciencias, ¿no? No de letras, de ciencias. Y él explicaba siempre de que la palabra problema, precisamente, quería decir que tenía una solución. Si no, ya no era un problema. Porque para que haya un problema, tiene que tener solución. Claro, a mí aquello, en aquella época, me abrió un mundo. Porque yo era la típica persona de letras, no de ciencias, que en el colegio los problemas para mí eran terribles. La geometría vale, pero todo lo que eran matemáticas normales con problemas, a mí los problemas me costaban una barbaridad. Entonces, claro, dije, pero claro, es que tiene solución. Si es buenísimo el problema, entonces. Porque solamente es buscar qué solución tiene. Por eso un matemático se lo pasa muy bien horas y días buscando la solución. Porque para él es como un reto, pero un reto en positivo. O sea, no lo ve como, ¡ay, qué cosa más terrible! Sino, ¡uy, ahora tengo que mirar y ver y habla con otro! ¿Y tú qué te parece? ¿Y cómo lo podemos hacer? O sea, es algo que todo depende de cómo nos lo tomamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahora lo digo por lo que decía de si podemos verlo desde otro punto de vista, ¿eh? Que como hay tantos si puntos de vista. Lo que pasa es que aquí, normalmente, cuando decimos un problema, enseguida decimos, ¡oh, sí, es terrible! Ahora empiezo a saber y yo aparezco. Porque saco 8 señores en matemáticas. Ah, y antes las suspendía 7. Ah, porque ahora ya. Y bueno, me lo paso bomba. Eso es bueno. Cuando bueno, se de matemáticas. Y realmente, cuando cada uno en su nivel, ¿no? Pero realmente cuando analizamos un problema, ¿realmente es un problema? No, es una cuestión o, de. O es un. Sí, sí. A veces realmente, es. Porque a veces no son nuestros que nos los hacemos, ¿no? Sí, sí. Nos los fabricamos. No puede ser que a veces sea la mente misma la que se inventa problemas para decir, existo, estoy ¿sí? aquí. ¿Sí? Mira, esto, ¿sí? esto también es buena. Y la mente no somos mente nosotros, no soy yo, yo no, soy la mente. Pero la mente tiene que existir y de alguna forma crea. Yo observo, ¿no? Que hay cosas, por ejemplo, ayer estuve con unas personas y tal que, claro, es que mi hijo, yo también soy padre, ¿no? Pero realmente después, cuando me fui para casa, pensaba, y realmente si le dijesen a esta señora, es decir, tu hijo no va a tener más problemas, pero no te va a necesitar. O sea, hará su vida y no contará más contigo. ¿Realmente estarías dispuesta a que tu hijo estuviese bien? ¿O realmente lo que dirías? No, que tenga algún problema, pero que cuente conmigo, porque así yo seguiría estando, ¿no? Me vino a la cabeza porque yo soy padre y Marcos hace su vida, no cuenta conmigo, para nada, yo lo he hecho mucho de menos, pero es su vida la que tiene que vivir él, y yo me alegro de que él viva bien, ¿no? Es lo mismo que de poder hacer un problema, pues al contrario, no es tal problema, al contrario, es una cosa buena, ¿sabes? Él, todo esto le está sirviendo para amueblar el terrao muy bien, ¿no? Y yo me alegro, aunque no lo pueda tener conmigo. Eso es amar cada vez con más desapego. Sí. Esto es que queda muy bien para la frase aquella de decir que somos el reino en donde se dice que se tiene que vivir el conflicto, ¿no? La verdad es aquello de decir vivir el conflicto, pero en armonía. Y esto es, o sea, es darle la vuelta, ¿no? El conflicto está allí. El conflicto nos sirve para poder a ver cómo nos vamos nosotros espabilando, a ver cómo lo vamos a hacer. Entonces, ese conflicto, si resulta que somos capaces de darle la vuelta, como acaba de decir ahora Luis, de otra persona que estaría todo el día diciendo, fíjate, mi hijo no me llama, o mi hijo no me dice, o mi hijo no me consulta, ¡ay, pero qué desgraciado que soy! ¿Cómo puede ser que este hijo...? Y él lo ve totalmente al contrario, está viendo, mi hijo es feliz, y si mi hijo es feliz, yo soy feliz. O sea, bueno, pero eso que es así, tiene su intríngulis, ¿eh? Porque ha dicho algo muy importante. ¿Cuántos padres serían capaces de decir, no, aunque mi hijo no cuente conmigo para nada, pero que no tenga problemas? ¿Cuántos serían capaces? Porque el padre quiere estar con el hijo como sea, ¿no? Y que cuente con él y así se siente. Quiere decir que eso está hablando de teosofía práctica. O sea que cada uno, lo dejamos en el aire que dicen esto. Estas cosas a veces son solo un poco. Pero a cada uno nos toca lo que somos capaces de poder resolver. Si no, no nos pasa. Otra forma es no centrarse en los problemas. Yo para mí, no centrarse en los problemas, ¿no? Ay, que tengo un problema, ay, que no llego a fin de mes, ay, que no llego a fin de mes. Yo tengo solo un problema y es que estoy vivo. Y lo conlleva todo esto, ¿no? Llego a fin de mes. Difícilmente, tal, llego. No hay problema, no hay problema. Y cuando hay un problema, es como me parece que ha dicho ella, es coparte. Hay claro. Personas que se quedan paralizadas. Es coparte del problema. Sin preocuparte demasiado. Sí, como estamos hablando ahora todo y estoy escuchando la palabra problema un montón de veces, se me acaba de ocurrir que antes de empezar a hablar a nadie se nos ha ocurrido definir qué es un problema. Pues claro, cada uno tiene una idea diferente de lo que es un problema, ¿no? Esto pasa muchas veces en las reuniones, que se habla de una idea y sale un montón de discusiones, y es porque cada uno tiene una idea de lo que es un problema. Un problema, ¿qué es un problema? Un problema, pienso yo, que es una situación que no está de acuerdo con lo que yo quiero. Porque como bien tú dijiste, si todo problema se puede resolver, claro, porque en realidad los problemas, si nos vamos a filosofar un poco, los problemas en realidad no existen. Las cosas son como son. Somos nosotros los que le ponemos una etiqueta, ¿no? Las cosas son como son, ¿no? Nosotros somos los que decimos, oye, es que eso, fíjate cómo se ha puesto de antipática ella. O mira eso cómo se ha puesto. Le vamos poniendo etiquetas. Pero las cosas no son ni malas ni buenas, simplemente son. A mí eso me impactó muchísimo cuando lo leí. Ahora ya acabo de acordar, a raíz de lo que estás diciendo, en el periódico, en la conferencia, ¿sí? Un día salió hablando de este tema precisamente, y era una entrevista de las contras, un chico, no recuerdo mucha cosa más, la frase era, tú mismo decides cuando una cosa deja de ser un problema. ¿Sí? Y tenía toda la razón del mundo. Sí. Que hoy mucha más gente lo hemos vivido. Oye, es que esto, oye, ya está, es así, es que es así, tú decides si es y realmente en ese momento deja de ser un problema, es una situación. Sí. A la personalidad le puede gustar más o le puede gustar más, no es una situación, pero me quedé porque dije, es verdad, y la frase era esta, tú mismo decides cuando una cosa deja de ser un problema. Sí. A mí sí me impactó mucho la frase esa que he dicho ahora de Eckhart Tolle, que lo leí un día y decía eso, y dice, es que las cosas son como son. A mí esa frase tan tonta, yo pensé, pero es que a mí eso me impactó muchísimo. Las cosas son como son. Eres tú la que dices que es un problema, que es una indecisión, que es una partitura, que es un yo le pongo los etiquetas. Las cosas son así. Ahora, son así. Y entonces eso tiene unas connotaciones. Si lo miras desde el punto político, pues claro, es que esto no puede ser porque aquí hay un desequilibrio en la balanza de pago. Si lo miras desde el punto de vista de una persona que quiere mejorar, pues claro, esto no puede ser así porque tendría que haber sido así, yo quiero que esto es mejor. Si lo miras desde el punto, pero la cosa en sí es. Entonces, ¿un problema qué es? ¿No? Es que cada uno empieza a hablar todo el mundo del problema, pero ¿qué es? La frase está, que ese chico, todo lo que hemos dicho lo resume a la perfección. Tú mismo decides cuando una cosa deja de ser un problema, que es cuando tú ves que simplemente es una situación. Eso, que tú después tu pensamiento empiece, es que aquello, lo otro, eso es el problema. Claro, es que el problema porque no ha pasado como yo quisiera, claro. Fidarán, no puedo hacer esto porque no tengo quien cuida a mi perro, por ejemplo. ¿Sabes, no? Sí, eso podría ser un problema. Ahora podemos saber qué dice. A ver qué dice. Pues vamos a verlo. Cuando somos jóvenes, a la edad de 5 o 6 años, vamos a la escuela. Y siendo niños ya tenemos problemas. Aprender a escribir, aprender a leer, aprender matemáticas. Así es como desde la infancia condicionamos nuestro cerebro para resolver problemas. Más tarde vamos a la universidad, donde igualmente tenemos problemas. Y después viene el trabajo, las diferentes capacidades, la vocación, etc. Problema tras problema, nuestro cerebro está lleno de problemas. Y nosotros siempre buscamos solucionarlos con este cerebro que está condicionado para resolverlos. Ahora bien, ¿cómo puede este cerebro resolverlos si no está libre de problemas? Es que es el... Ahí está. Ya está. ¿Ahí queda? Pues habrá que leer el siguiente, ¿no? Porque yo no puedo esperar. Bueno, pues, a ver qué dice luego. Leo el siguiente. Desde la infancia, nuestro cerebro está condicionado para resolver problemas. Lo hemos condicionado para eso, para buscar siempre una solución. Para encontrar una solución sin comprender el problema en sí mismo. De modo que, ¿es posible tener un cerebro que no esté condicionado por los problemas? Bueno, yo creo que un poco se repite lo que estábamos diciendo antes. Uh-huh. El cerebro nos tiene que ayudar, no de una manera mucho más simple, como decía ella, ¿dónde está el problema? Si lo puedo solucionar, lo soluciono, si no, es una situación, sencillamente, y tomar acto de la realidad. La realidad es esta, y cuáles son mis deseos en confrontación con lo que yo pienso que es el problema, etcétera, etcétera. Dar una visión de esto y, ¿sí? cada uno que haga como pueda. ¿Os habéis fijado que hace de una manera moderna y con otro lenguaje muy parecido a lo que se hace con Ramana Maharshi en el Advaita Vedanta? Yo no soy eso, yo no soy, no soy. Nos va diciendo todo lo que no. Aquí nos está haciendo lo mismo. Con un cerebro que está lleno de problemas, ¿podemos alguna vez solucionar esos problemas? Por lo tanto, nos va diciendo, no vamos a poder. Iremos viendo de qué manera vamos a poder, ¿eh? O sea, todo el rato nos va diciendo cómo no. Estamos fragmentados, estamos tal, reconocemos, nos damos cuenta de que venimos muy condicionados, todo lo que de otras vidas pasadas, del lugar donde vivimos, sí, de las memorias que hemos tenido, de las experiencias que hemos tenido, este cerebro se ha condicionado así. Por lo tanto, desde un cerebro ya condicionado y que solamente sabe hacerlo de una manera, desde esa manera está claro que seguiremos igual. Por lo tanto, ahora vamos a ir viendo de qué otra manera podemos hacerlo. Claro, o sea, que cerebro, en todo caso, cerebro quiere decir mente, ¿no? Seguramente. Sí, o sí. Pero en todo, sí, en está, todo está, caso... Digas. Lo de que en todo caso el cerebro lo tenemos. Y tiene que servir para algo en un momento dado. Tiene que tener su función, pero no más allá de su función, ¿no? Él parla, per no dir una mente concreta, perquè parla, exacte, és el que nosaltres diem una mente concreta, pues está hablando pues para todo el mundo y dice cerebro, porque claro, si empieza a decir, porque una mente concreta, una mente concreta, dice cerebro, ya está. Aunque nuestro cerebro está condicionado para resolver problemas, nunca los solucionamos, todo lo contrario, aumentan más y más, ¿por qué? ¿Se debe a que un cerebro condicionado que está arraigado en los problemas nunca puede resolverlos? ¿Es posible tener un cerebro que no esté condicionado para resolver problemas y por tanto pueda comprenderlos? ¿No hay una gran diferencia entre resolver un problema y comprenderlo? Si comprendemos un problema, la solución puede estar en el mismo problema. Ya comencemos a tener a abrir una puerta. Ya empezamos a tener una ventana. Si comprendemos el problema, claro, dicho, ¿no? Sí, si comprendemos un problema, la solución puede estar en el mismo problema. Claro. Y a través del cerebro no comprenderemos, porque el cerebro no nos va a ayudar. Claro. Va a ser el corazón, el sentimiento. Sí, sí. Y, de hecho, es una puerta abierta a que sí podemos comprenderlo y resolverlo. ¿A un cascada? Aquí. Bueno, perdón. Habría que diferenciar las clases de problema, ¿eh? También, ¿verdad? Claro, si claro, se va la luz o la calefacción en pleno invierno, claro, pues igual me voy a helar, pero yo creo que aquí se refiere a problemas que implica los sentimientos, camamanas, implica camamanas, la personalidad, sí. Esto hay claro que tenerlo, las clases de problemas, sí, claro. Y hoy en día tengo familiares y amigos que se han quedado sin trabajo, sí, no puede pagar la hipoteca. Esto como lo resuelves, tienes que encontrar una casa, ¿me entiendes? Y si no la encuentras, porque hay que no la encuentras, pero también sí, pero también es fácil en estas situaciones hacerme caso es lo más sí, difícil que pero Cristi se refiere también a estos problemas, ¿eh? Claro. Y depende de quién sea, ella te lo está diciendo por experiencia propia, y Dulos tiene también experiencia propia, y conocemos a muchas personas que están en estas disyuntivas con experiencia propia, y que gracias a esos, a ir superando y viéndolos desde otro lugar, han podido hacer un cambio. O sea, que cada persona le viene lo que puede vivir. Es cierto. Pero bueno, está bien. La vida que... no da nunca algo que no puedas soportar. Sí, pero hay una cosa que es importante. La mayor parte de los problemas los creamos nosotros mismos. Los problemas existen para ser resueltos. De los problemas se aprende. Todo problema tiene su solución. a mi entender, Krishnamurti, sus problemas son problemas psicológicos, no problemas de forma. Los problemas de forma los creamos nosotros mismos. Para que estos no existan, no tenemos que crearlos. La mayor parte. Lo importante de la esencia es problemas psicológicos. Quedamos nosotros cogidos en el mismo problema. Se ha hecho una verdad que es muy. Se ha hecho algo que es una verdad fantástica. Si comprendemos el problema, en él está la solución, que es prescindir precisamente del contenido del problema. Sí. Es porque nosotros nos dejamos identificar directamente con ese problema psicológico. Después todos los problemas de forma los creamos nosotros por la necesidad, por el deseo, por el egoísmo, por estas cosas. La mayor parte de los problemas. Es por eso se dice que de los problemas aprendemos. Aprendemos porque evidentemente el problema a veces nos muerde. Pero si decimos todo problema tiene solución. En todo problema, ahora aquí ya hablo en general, todo problema tiene solución. Una de las soluciones que aquí se ha prestado es, bueno, pues muy bien, pues de acuerdo, ha llegado, ¿qué le vamos a hacer? Aceptas, ya tiene una solución, porque lo aceptas, de momento que lo aceptas, ya hay una solución. Y esto, yo tengo un librito hecho por un teósofo de antes de la guerra, que se llamaba señor Manolo, y su esposa se llama Margarita. El señor Manolo, la señora Margarita. Y él tiene ahí hecho un libro que es realmente una maravilla. No un libro, un folleto muy instructivo. Y empieza diciendo, todo problema existe para ser resuelto. Todo problema tiene su solución. Creamos nosotros nuestros propios problemas. Le añadimos problemas al solucionar el problema. O sea, ahí te dice, y entonces te dice, realmente todo tiene, la vida es un éxito. Tú puedes brincar en el éxito. No te dejes dominar por la tristeza, la de esto, lo otro. Siempre todo tiene una salida. O sea, te da una inyección de ánimo en que tú dices, bueno, a mí nada me puede hundir. No hay ningún problema que pueda terminar conmigo. Yo estoy por encima de todas estas cosas. Cuando tú has leído este, hay un optimismo realmente profundo porque tú entiendes que el mundo es quien te trae estos problemas, porque tú estás identificado con el mundo. Ella ha dicho la Vedanta, Ramana Maharshi, es una realidad. Estamos cogidos por todas las cosas que envuelven el ser humano. Y cuando estas nos tocan, le añadimos más cosas. No las solucionamos, le añadimos. Intentamos parchear un problema y ese problema no está solucionado. Y afrontar el problema es observarlo, visualizarlo y darnos cuenta por qué existe. Eso es. Otra cosa que es muy importante tener en cuenta. La mente es el vehículo del yo. Pero el cerebro es el vehículo de la mente. Y como que la gente no conoce esta diferencia. Bifurcación, dijéramos. No. ¿No? Esta duplicidad. Sí, sí. Creen que todo viene del cerebro. Pero en realidad, la mente es el vehículo de Dios. Y el cerebro es el vehículo de la mente. Entonces, ya veremos, seguramente vendrá, el hombre tendrá que cambiar la manera de pensar. El ser humano, mejor digo, no el hombre, sino el ser humano tendrá que cambiar la manera de pensar con el fin de que su cerebro actúe en correspondencia al pensamiento. Porque después de todo es cambiar la manera de pensar. Es que claro. Tú cambias de manera de pensar, se diluyen los problemas. En cuanto a lo que tú decías, bueno, perdóname, pero es que como he ido oyendo, después se me olvida. Hay individuos ya altamente evolucionados que ellos no tienen problemas porque no hay identificación con el mundo. Su identificación, su conciencia está más allá de la mente, por lo tanto no está en algo dual, está en lo que es unidad, y en la unidad no existe problema. Entonces estos individuos que están encarnados, a los cuales llamamos adeptos, estos individuos encarnados llamados adeptos, ellos no tienen ningún problema. Lo que sí tienen es compasión por aquellos que tenemos problemas. Por eso digo que los problemas psicológicos, precisamente, son los más difíciles de solucionar. Y para eso existe una herramienta, Ramana Maharshi la utiliza, que es el discernimiento. Y la teosofía constantemente nos dice que el discernimiento es la base fundamental para afrontar cualquier situación. A los pies del maestro lo dice, cuatro son los requisitos para entrar en este sendero. Primero, discernimiento. Carencia de deseo. Carencia de deseo, recta conducta y amor. Pero el discernimiento es fundamental. Bueno, no digo nada más. No, val més que cada vegada diguis, i així és. Pots, Maite? Sí. Tomemos un ejemplo bien simple. Nunca hemos podido terminar con las guerras. El ser humano ha tenido guerras desde sus orígenes en la Tierra y nunca ha podido solucionar este problema de la guerra. Lo único que hemos conseguido es mejorar la manera de matarnos, a lo cual llamamos progreso. Esto no es un chiste. Nos movemos de una organización a otra. Primero tuvimos la Sociedad de Naciones. Ahora tenemos las Naciones Unidas, pero las guerras continúan. Y aunque cambiamos de una organización a otra esperando que los problemas se solucionen, siguen multiplicándose y las guerras nunca terminan. Esto lo podemos simplificar con el simple hecho y también con la misma persona. Porque desde que nacemos hasta que morimos somos una guerra continua. De pensamiento, de acción, de ya quisiéramos no ser de acción, pero depende de la personalidad, pienso que tenemos una guerra continua con nosotros mismos y a veces con los demás, hablo por mí misma. Pero yo pienso que las guerras interiores también son buenas, porque cuando encuentras la solución encuentras la paz más rápidamente. Y bueno, no sé. Y estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Luis, porque a mí personalmente, o sea, cuando tengo un problema miro de... A ver, también el signo influye mucho, ¿no? Que dices, yo digo eso, digo eso, digo eso. Pero con los hijos nos pasa mucho de que machacas. Pero cuando te dicen, voy a decir mi situación, que ha dejado de ser un problema. Mi hijo está con una chica que es chilena, solamente trabaja él los fines de semana. Y yo siempre estoy machacando. Busca trabajo. Ella ahora está sin trabajo. Y entonces los estoy machacando siempre. Pero me dijo ella un día, dice, bueno, tenemos una solución. Es irnos a vivir a Chile. Entonces, se me acabó el problema. Se me ha acabado, porque digo, no. A ver, me puse a llorar en serio, me dijo, no te preocupes, que no nos iremos. Pero después yo, pensándolo, digo, tienen toda la razón. Ellos son libres de hacer lo que quieran. Pero mientras yo pueda, voy a ayudarlos en lo que sea, para que no se me vayan. O sea, ya me es igual que no trabajen, que no encuentren trabajo, lo que sea. Donde esté yo, ya solucionaré todos los problemas que sean. Entonces, para mí eso ya ha terminado de ser un problema. O sea, ya no tengo una guerra conmigo misma de machacarlo. No. Viste que vivirías un dolor aún mayor. Claro, al separarme de ellos. Pero claro, también hay que equilibrar entre el dar demasiado o demasiado poco. Es lo que decía él. Bueno, si se quieren ir, fantástico. Yo con el amor ya tengo bastante. Estén aquí o estén allí, ¿no? Pero prefieren que estén. Pero claro, con el egoísmo claro, que somos, pues prefiero que estén aquí y que sean felices, porque ellos, lo que dice mamá es que me es igual, yo con lo que tengo somos felices los dos, no nos hace falta ir al cine, ni ir a bailar, ni ir a tomar un refresco, lo tomamos en casa, bailamos en casa, hablamos en casa y eso es lo importante. Entonces digo, pues también me está dando una lección a mí, dice que no necesitas el dinero ni necesitas en la vida tantas cosas, porque tienen amor, tienen y amor, que es lo más importante, se llenan, es lo más importante, ya comen, sí sí, ya está. Venga, si queréis decir algo sobre eso de la guerra. Ah, no, pensé que era una avispa. No, porque si entra aquí es la causa. Sí, no pasa nada. No pasa nada. No la tocamos. A ver, la causa de las guerras son el nacionalismo, las divisiones económicas, lingüísticas, raciales, religiosas, económicas. También las divisiones culturales nos separan. Y como todos somos seres humanos, sufrimos todo. Todos padecemos dolores, ansiedades, aburrimiento, soledad y desesperación, pero no tratamos de resolver esto. Sin embargo, queremos resolver los problemas que tienen causas externas. Eso torno a repetir. Sí. Lo torno a repetir porque aquí hay... Sí. La causa de las guerras son el nacionalismo, las divisiones económicas, lingüísticas, raciales, religiosas, económicas. También las divisiones culturales nos separan. Y como todos somos seres humanos, sufrimos. Todos padecemos dolores, ansiedades, aburrimiento, soledad y desesperación. Pero no tratamos de resolver esto. Sin embargo, queremos resolver los problemas que tienen causas externas. Sí, sin resolver los otros. Lo de fuera, pero a ver cómo arreglo yo lo mío, ¿no? De qué fácil, ¿no? Oye, este tercer estado, ¿qué tal? Que el otro, que el político, que el banquero, o el vecino, es igual. Pero mírate tú, ¿no? Mírate tú, a ver. Eso siempre ¿qué estás haciendo, ¿no? Criticamos a los demás antes de criticarnos a nosotros. O darse cuenta, más criticarse, darse cuenta de lo que me está pasando a mí y que hay cosas que no están a mi alcance. Por ejemplo, lo que pasó ayer, bueno, esto del préstamo, llámale como quieras, es decir, ¿no? Bueno, ya veremos qué pasará, ¿no? A mí. Yo tengo esperanza de que esto vaya bien, siempre lo digo. Todo se arreglará. No sé cómo se arreglará, pero tengo la esperanza. Tiene que arreglarse. La tengo. Hay gente que dice, oh, que no, bueno, cada uno que piense lo que quiera, ¿no? Entonces yo creo que sí, que realmente, pues bueno, tenemos que estar con lo nuestro, y ayudar a quien podamos, y a ver qué pasa, ¿no? Conmigo, ¿no? Claro. Porque yo pienso, actúo y siento de esta manera que me trae problemas. Los problemas me los creo yo, sin darme, por mi ignorancia, ¿no? Si no, es que no hay problema. El otro día leí una frase que decía, ¿tú quieres ser feliz? Pues sé feliz. ¿Quieres ser propóntelo? Feliz? Por ejemplo. Es cuestión de proponérselo. No. Parece ser. No. Si quieres, puedes ser feliz mirando una planta, hablando con una persona. Claro. Sí, hay dos formas. Sí, ser feliz. Yo mira aquí, hoy soy feliz. Exacto. Mira, mirando aquel árbol que tiene, soy feliz ya. No me hace falta nada. Exacto, que a veces la las calles. Claro, aquí estamos con gente maravillosa, como dice Clarisa, ¿no? Sí. Mira, eso, la gente maravillosa. Con gente maravillosa, en un lugar maravilloso. Sí, sí. En fin, esto la felicidad tiene momentos. Esto es un milagro, somos unos privilegiados de estar aquí. Luego en la vida cotidiana tenemos, esto no me gusta, claro, como no me gusta es un problema. No, es que no me gusta. Esto no es un problema. Claro. Sí que hay cosas realmente graves. Hay problemas. Suceden también cosas. Mi hija, lo que decía, tiene quitaron la casa, le ha quedado una deuda del banco. Pero como se quieren, ellos dos, lo suplen. Claro. No les gusta, cuidado. Una cosa es que bueno, esto en situación no me gusta. Vale, o yo los míos, no me gusta. Bueno, no me gusta, pero eso ha de ser un problema porque no me guste. Y no tengo 15 años para ser tan caprichosa. ¿Y que no me gusta? Pues me aguanto. Busco algo que me guste o me doy cuenta de que no es tan importante, que hay tantas cosas por disfrutar, por ver, una amistad. Ahora aquí, como decía, el trabajo, aunque a veces cuesta, el trabajo que hago me cuesta mucho, porque me canso mucho, en fin, lo que sea, esto es un regalo todo, lo que pasa que somos unos desagradecidos y unos ignorantes, bueno, yo, cuando he sufrido tanto, yo he sufrido muchísimo, y estoy cansada de sufrir tanto, sino que decir que algún día pues caigo otra vez. Entonces darse cuenta, ¿no? Esta percepción, esta no intuición, esta darse cuenta de que estoy sufriendo para intentar decir, bueno, ¿qué hago ya con eso? ¿No? Ya está bien, estoy harta de tanto drama y tanto sufrimiento. Y cuando te hartas, con el hijo, con quien sea, buscas una solución. Si la encuentro, estupendo. Si no, pues acéptalo. Se acaba el problema, ¿qué vas claro. a hacer? Acéptalo. Y mira, vivir lo mejor que puedas. Mira, ¿puede un cerebro que reconoce y se la cae? ¿Puede un cerebro que reconoce y se da cuenta de que desde la infancia está condicionado para resolver problemas, liberarse de este condicionamiento y, en consecuencia, afrontar los problemas, lo harán? La cuestión es, ¿podemos ser conscientes, darnos cuenta de nuestro cerebro, de que como seres humanos, desde el principio de nuestra vida, estamos siempre luchando con problemas, tratando de encontrar una respuesta acertada que los solucione? Solo es posible responder adecuadamente cuando reconocemos que el cerebro está condicionado, porque mientras el cerebro siga condicionado para resolver problemas, nunca encontrará la respuesta acertada. Pues sí, un niño que nace en una familia que se ocupa de política estará condicionado por esta manera de ser. Otro que nace en una familia donde sí, condiciona mucho, condiciona el colegio. Es diferente si vas a un colegio religioso o un colegio laico, etcétera. Sí, todos son condicionamiento, y sobre todo en la niñez, que repites los patrones de conducta y no te das cuenta. Yo antes veía normal, o sea, era normal comer pollo. No te planteabas, no te gustaba cuando los chicos cortaban la cola de un lagarto, pero cuando comías carne o la gente iba a cazar, bueno, es cuando maduras que te das cuenta que esto no es apropiado. Y los condicionamientos, uno se libra de los condicionamientos, pues sí, pensando no solo en ti, pensando y teniendo empatía con todo, con los árboles, con los animales. La empatía es muy difícil de desarrollar. A veces con José hemos ido a pasear con gente, no se enteraba que un pájaro cantaba, no se enteraba que había un árbol, estaban en sus problemas internos, y entonces son personas que no tienen empatía, la desarrollarán, pero en el momento no la tienen. Si no tienes empatía, difícilmente vas a tener una vida interna, no vas a comprender a los demás, no vas a comprender la vida y no te vas a comprender a ti mismo. La empatía es muy, muy, y es el desarrollo del chakra cardíaco. Sí. Y cuando empiezas la empatía, empiezas el amor. Sí, sí, exactamente. Cuando el chakra cardíaco empieza a rodar, es porque te paras a pensar, a observar, a llegar a una comprensión, etc. Y entonces cuando el chakra cardíaco se pone en movimiento. Todos los chakras tienen una propiedad que aporta a la persona. Pero es la persona que tiene que desenvolver este chakra, hacer que ruede más, que te dé más de las cualidades que cada uno aporta. Por ejemplo, los cantantes desarrollan mucho el chakra del laríngeo. El laríngeo, lo desarrollan muchísimo, muchísimo. Y una persona que piensa mucho, que reflexiona mucho, desarrolla su inteligencia, pues desarrolla, entre otros, porque todos se benefician, el chakra del el ajna, etc. Y entonces, pues sí, estamos condicionados. Hay personas que están condicionadas toda su vida, porque no se paran a reflexionar, no a pensar. Piensan, pero piensan dentro del condicionamiento. El reflexionar es pararte, es observar, y esta observación entra en ti. Y entonces es cuando puedes sacar conclusiones. Hay personas que no sacan conclusiones, y son igual de infantiles que cuando tenían 10 años y tienen 80 años. Hay muchas personas así. Afortunadamente, encuentro que la vida es mucho más dura ahora, y eso que lo era antes. Ahora la vida es mucho más dura porque hemos dejado una vida campestre, de una vida tranquila, contemplativa más, ¿no? No, contemplativa no, una vida que dependía de la naturaleza, sí. La labranza, sí. Etcétera, y esto no tenía la gente bastante tranquila e ignorante, pero ahora en poco tiempo, en sí, 100 años, pongamos, desde la industrialización, esto se ha disparado de tal manera que el ser humano tiene problemas, o sea, se encuentra con problemas continuamente. Y esto va a empeorar, porque entramos en la era de Acuario, que va a ser la era del desenvolvimiento mental. Y el mental es amplísimo, es complejo, es más duro. Sí, si uno no puede seguir. Este es largo, ¿no? Si uno no puede seguir con su esposa, se divorcia y busca a otra persona. Eso es lo que generalmente hacemos. Aunque tengamos mucho tiempo y energía, seguimos jugando, en mayor o menor escala, a este juego en el mundo. Pero la dificultad no es el divorcio ni las múltiples complicaciones de la relación, sino comprender la profundidad y el significado de la relación. Tal como señalamos, la relación es una de las cosas más importantes en la vida. No sus expresiones emotivas, sus rabietas, neurosis, sino la profundidad de la relación. Pero nunca lo enfocamos así. Siempre intentamos solucionar los problemas de la relación y por eso nunca lo logramos. Los psiquiatras, los psicoterapeutas, etc., aunque se multiplican como setas en el mundo actual, tampoco han solucionado los problemas. No han solucionado la raíz de todo esto. Bailando más fino. Esto lo encuentro injusto, lo que dice. Los psicólogos ayudan mucho a las personas a despertar en su interior, cosa que no hacían antes. Y bueno, claro, es un ser humano, Krishnamurti, también tenía sus problemas. Claro. Sí. y mucho futuro. Y en cuanto... Vuélvelo a leer el párrafo. ¿Sí, esto de entero? No, que todo al final. Busco el último. ¿Desde los psiquiatras o un poquito poco más? No me cabe. Tal como señalamos, la relación es una de las cosas más importantes en la vida. No sus expresiones emotivas, sus rabietas, neurosis, sino la profundidad de la relación. Pero nunca lo enfocamos así. Siempre intentamos solucionar los problemas de la relación y por eso nunca lo logramos. Los psiquiatras, los psicoterapeutas, etcétera, aunque se multiplican como setas en el mundo actual, tampoco han solucionado los problemas. No han solucionado la raíz de todo esto. Dejando, no hablando de los psiquiatras, sino yo creo de que esta relación está hilando más fino, justo con lo que estaba hablando cuando ha empezado con las guerras. Tengo un problema, ¿con qué? Con eso. Con la relación. A ver, no soluciones lo que con lo que pasa. O sea, se enfoca las relaciones, y yo por ejemplo ahora me doy cuenta, echas la vista atrás, claro, ves muchas cosas que ahora te das cuenta, en aquel momento funcionabas como funciona todo en el establo, lo llamo así. Como vas en el establo. Las relaciones tienen que ser así, así y así, y hoy que es que ya no me quieres, no. No tiene nada que ver lo que realmente debería ser una relación con cómo se enfoca hasta que no te das cuenta de las relaciones. Porque es como todo, el problema está afuera, no es problema, está afuera. Ni un solo problema, la circunstancia que tú has creado, sí, que acaba teniendo un efecto externo. Búscate, todo eso lo has creado tú, todo. Por muy fuerte, por muy duro que sea, absolutamente todo. Hay cosas que se te pueden escapar, pues porque cada persona también lidia, le cae su karma, le cae su... pasa. Pero es todo tuyo. No, mira, este no ha estado nunca casado. ¿Entiendes? También puede ser un problema, ¿eh? ¿Eh? También puede ser un problema. Bueno, vamos a ver. Un momentito. No he estado casado, por lo tanto, esto es como los curas que dicen, os tenéis que amar y todo esto. Sí. Te casas con una persona extranjera para ti. ¿Te parece que te va bien? O enseguida ves que no va a ir. Hay mujeres que se casan con hombres que las pegan, que las machacan. ¿Qué cuenta que se puede resolver? Hay que divorciarse. Claro. ¿Eh? Y tanto. Aquí ni amor ni mandanga. El amor de uno mismo. Claro, el amor para uno mismo. Pero es que no ha dicho eso, ¿eh? Es que yo por eso digo que estas cosas se tienen... Krishnamurti es... como Anivesan y como todos, es leer y profundizar en cada una de las líneas, porque si no, te quedas con una cosa que no es. Está hablando precisamente de eso. Hemos estado haciendo durante 3 o 4 días una conferencia que precisamente hablaba de la relación con amor y cómo se llegaba a eso. Y entonces, aquí en este momento, en lo que está poniendo, está intentando, lo mismo que antes, el ver que es uno el que ha de cambiar para que pueda ver lo que sea. Primero has de cambiar tú, no pensar que es el otro, no pensar que el problema está fuera, como antes cuando a lo que ha leído Dulos, de que las guerras, que todo... No, que cada vez todo hemos de intentar darnos cuenta, por eso digo que es como el Vedanta, es que lo va haciendo todo el rato igual, lo que pasa que hemos de pensar que él estaba hablando en esta conferencia, pues en personas de todo tipo, muchos jóvenes, además en esto me parece que eran Estados Unidos, en donde lo mismo que hay otros que habla de la meditación y también habla de una manera, es decir, todo lo llama meditación y la meditación es un cambio en el ser también, pues aquí estaba hablando porque en aquel momento todo era psicoanálisis, en aquel momento todo era una serie de... Ahora hablaría de otra manera en el lenguaje de ahora, en esto concretamente, porque es verdad que a través de todo lo que es ahora la psicología transpersonal, todo lo que es la psicología sistémica, está habiendo esta apertura más espiritual. O sea, la psicología ha dejado como un peldaño lo que era antes para ser mucho más espiritual, para ir a lo que realmente es el ser humano. Entonces ya no está haciendo lo que hacía antes. Ya está empezando a que el ser humano mismo se da cuenta de decir, soy yo el que he de cambiar. La situación es la misma, pero si yo cambio, me doy el permiso y me doy la atención para que todo pueda ser diferente. O sea, que ya lo están haciendo de otra manera, que es lo que decías tú, pero claro, es otro tipo. Por eso, la mayoría de los de las parejas llegan juntos hasta la vejez, porque se trabajan y, pero hay veces y cada que... uno tiene su propio respeto, su propia autoestima, etcétera, pero hay casos que sí. No, y tanto. Esos casos yo creo que los deja totalmente de lado, o sea, no sí. tienen en mente esos casos. A ver, una mujer o quien sea que haya caído en una situación, por ejemplo, de malos tratos, primero también echemos un vistazo atrás, porque a veces pueden haber muchas causas, ¿no?, por las que haya ido a caer con un hombre así, pero por lo que sea, pero eso es otra cosa. Como decimos, no creo yo que hable de este tipo de relaciones, pero es para que la resuelva o los que están a su alrededor la cojan y oyen. O sea, eso. Además, es que yo creo esas relaciones no es que no se les tendría que llamar ni relación, porque es que no tiene nada que ver. Igual que una violación de una mujer no tiene nada que ver con una relación sexual, que hay países que te la pidan porque te han violado, porque así eres adúltera. Oiga, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y el caso de los malos tratos no tiene mucho menos que lo tuviese en mente, ¿no? En este caso, y además es que yo es esto, no le daría eso ni a nombre de la relación. No, habría que buscar otra. Vaya, es que no tiene nada. Son auténticas barbaridades, que no hay ni amor ni lujo más. Quizá por parte de la pobrecilla, la que impacusó, que por lo que sea tuvo que caer. Pero por parte del dominante, pues nada que ver. Es que es otra cosa ya que... Es que esto no sería mucho, porque incluso la persona que está haciendo estas cosas, no sabemos el patrón que ha tenido anterior, normalmente ha tenido malos tratos, o sea, estas cosas, pero incluso diría que hoy en día, antes has dicho, todo va muy rápido, ¿eh? Y es la verdad, y lo que nos estamos dando cuenta también, a ver qué os parece, es que es como si hubieran como tres o cuatro vidas de las de antes. O sea, por ejemplo, a lo mejor resulta que una pareja, pues han de estar juntos 10 o 12 años, o 5, depende, en cada uno o lo que sea, y es como si antes hubieran estado 40 años, han vivido el ciclo que tenían que vivir, han aprendido cada uno del otro lo que podían llegar a aprender, y como hay otras cosas que aprender, pues entonces hay una separación que ahora cada vez más es amistosa, que incluso pueden estar juntos, relacionarse, ya no tienen lo que pueden aprender desde otra manera, ¿eh? Y lo siguen teniendo. Entonces, ¿qué pasa? Hay otro tipo de vida que a lo mejor es sin pareja, ¿eh? En el caso de uno, en el otro a lo mejor sí, pero en el caso de otro no. A lo mejor resulta que ahora los niños están teniendo como, no cuatro o cinco, como ocho vidas, porque resulta que tienen los padres que tiene los abuelos de una parte, ahora como el padre se ha vuelto a casar, resulta que tienen los cuatro abuelos por una parte, cuatro abuelos más por otra, porque tienen además hermanos, o sea, van teniendo como diferentes familias que aprenden, no veas, porque claro, todos son maneras de ser diferentes, a lo mejor viajan a sitios diferentes, a lo mejor otros son, y esto está pasando ahora de una manera tal, que dices, bueno, es que claro, es que es como si fueran, si las nuestras decimos que fueran como tres vidas, aquellas son como seis vidas, porque claro, están viviendo a unos niveles, porque tienen también unas capacidades de aprendizaje también diferente, y están en ese momento, o sea que, si lo vamos viendo un poco así, porque fíjate que hasta hay ahora el tema de la interrelación racial, que España, que había sido bastante atrasada en todo el tema cosmopolita, con el tema de la falta de niños, pues ha sido pues por adopción. Ha empezado a haber cantidad de diferentes razas, que porque claro, han venido de lugares muy... desde África, desde Asia, de Europa, sí. de muchos sitios. ¿Y qué pasa? Estos padres se han hecho de asociaciones normalmente que son de ese país, y entonces están aprendiendo cosas que antes era imposible, porque nosotros normalmente separamos por la ignorancia, por el desconocimiento, por el miedo, pero cuando ya vas teniendo, pues ya es normal, cada vez más cosa interracial, y además hablando el mismo lenguaje, porque claro, como vienen aquí, pues entonces todos hablan español, catalán si están aquí, en otro sitio. Es decir, que cada vez están viendo cosas que si no fuera así, estábamos completamente separados. O sea que esta parte que decías tú de Acuario está siendo en los últimos 30 años, decíamos 100, pero en estos últimos 30 y sobre todo los últimos 10, está siendo ya a unos niveles, como diríamos, a cámara rápida. Esto ya está siendo de una manera que si empezamos a verlo, te quedas diciendo, madre mía, lo que puede pasar en 10 años más. Bueno, ya veremos, vamos haciendo cada uno lo nuestro, ¿no? Pero es fantástico el ver cómo hay, como el plan que haya, si nosotros mismos intentamos, que esto lo estuvimos viendo mucho el viernes, ¿os acordáis los que estabais? De que lo que emitimos nosotros, lo que en ese momento pensamos, las vibraciones que vamos teniendo, se juntan con esa, por ejemplo, pues ira o violencia que hay, que es la que hay en las guerras, que es lo que hay en todo lo que se está formando. Si nosotros tenemos un pensamiento de este tipo y somos capaces de transformarlo, ya estamos haciendo algo muy importante. Estamos intentando neutralizar algo que en este momento estaba totalmente focalizado ayudando a la violencia. Pues en ese sentido es en lo que él está empezando a ir para ese lado. Al menos es lo que hasta ahora, para intentar darlo desde más arriba, ¿no? Digas, Fermina. Juntos debemos considerar el arte de vivir. ¿Cuál es el arte de vivir? Tenemos el arte de la poesía, el de pintar, el de cocinar, etc. Pero nunca nos preguntamos cuál es el arte de vivir. Ese arte que quizá es el arte más sublime. ¿Existe realmente ese arte a todo o todo es una casualidad? ¿Algún cambio genético, biológico? Si de eso hacen un problema, entonces tirarán por la ventana cualquier arte. Así pues, juntos vamos a descubrir qué es el arte de vivir. Estamos utilizando la palabra arte con la amplitud, con la profundidad de esa palabra, y no solo como el contenido que hay en los museos. Pero si nos preguntaran cuál es el arte de vivir, ¿cuál sería nuestra respuesta? ¿Responderíamos de forma calculada, personal, emocional, romántica, con una respuesta sin valor? ¿Esa sería nuestra respuesta? Es decir, si respondemos de forma emocional diciendo, oh, el arte de vivir es la aspiración más alta, o el arte de vivir es la actividad intelectual más elevada, esa respuesta es una pura tontería. Es una respuesta muy parcial. O si decimos, el arte de vivir es la forma holística de mirar la vida. Aunque eso suena excelente, no es un hecho. Por lo tanto, ¿cuál es el arte de vivir? Como es lógico, el arte de vivir es no tener ningún conflicto. Un cerebro que está todo el tiempo en conflicto, que todo el tiempo tiene problemas, que está tremendamente interesado por sí mismo, ese cerebro inevitablemente es muy limitado. Por ejemplo, si uno está pensando en sí mismo, ¿cómo puede meditar o hacer cualquier cosa? ¿No será esa meditación un acto egoísta? Uno puede añadir más cosas, pero al parecer el arte de vivir es vivir sin conflicto. Y es una verdad. El conflicto está constantemente rodeándonos, pero ahora ya sabemos que es una parte que no somos nosotros, que es una parte, pues es un vehículo, ¿no? Y entonces, pues, como sabemos que nuestro ser no es ese conflicto, procuramos estar en equilibrio, estar en el centro, entonces el conflicto lo podemos torear desde una parte muy inteligente y viéndolo como cuando subes al Tibidabo, que ves la ciudad abajo y muy bien estructurada, y entonces tu ser interno tiene muchas fuerzas para solucionar lo que llamamos el conflicto. Pero es que tu mente está así, ¿no? Digamos, lo ves con calma y desde la parte más elevada, íntima que puedas, ¿no? Y bueno, pues cada uno lo ve a su manera, pero es una experiencia que he podido constatar, ¿no? Cuanto más equilibrado estás y más te sientes que eres la chispa divina, los conflictos como que patinan, están, pero bueno, pues lo que decíamos, ¿no? En tu juventud, cuando eras pequeño, estabas súper atrapado, ¿no? En todos estos conflictos. Sufríamos mucho, pero ahora ha llegado el momento que no. Ya somos más, tenemos más recursos y estamos más en comunión con este ser, que es este es el importante, ¿no? El que me está ayudando a ver que el conflicto lo monta el mundo y lo monta la sociedad, y que yo pues lo veo así, ¿no? Vamos, o sea, el conflicto viene de la no alineación entre karma humanas, entre los sentimientos y los pensamientos. Hay gente poca evolucionada que no tiene conflicto. Ahora pienso en los mafiosos estadounidenses. No tenían conflicto. Decidían que fulano mengano estaba erosionando su poder o apropiándose del mercado que le daba dinero, pum, pum, pum, pum. Y sí, tan tranquilos. ¿Por qué? Porque dentro de su estado de evolución había un alineamiento entre los sentimientos y la mente. Tú me molestas, te mato. No siento emociones ni remordimiento, y tan tranquilo. A medida que el ser va evolucionando, hay una disociación entre los sentimientos y los pensamientos. Porque de una parte la sociedad dice, por ejemplo, los siete mandamientos, por ejemplo, no matarás a tu propio. Respetarás a tu padre, no sé, no me acuerdo, amarás a tus padres, amarás a tu padre y a tu madre. En la mente tienes los mandamientos o lo que dicta la sociedad o la religión, pero tus sentimientos van a la deriva, no se acoplan a estos mandamientos de la sociedad, y de allí viene el gran sufrimiento, porque el ser humano está partido en dos. Estar partido en dos es de una extrema dolencia, es muy doloroso. Yo lo he sentido y es muy doloroso. Y el trabajo precisamente interno es hacer que el alineamiento se haga desde el discernimiento y la razón pura, no la razón intelectual, la razón pura. Y entonces esto es un gran acierto, una meta muy grande, y desde este alineamiento produce paz, no diré continua, pero cada vez es más continua, y es allí, desde este alineamiento, que se puede empezar a trabajar internamente. la empatía, la paz interna, etc. Es desde ahí, cuando el ser humano consigue la alineación. Luego hay otra alineación que hacer con Buddhi y con Atma, pero ya es otra cosa. Es un trabajo bueno, más. Estamos en medio. Sí. No. Buddhi, por ejemplo, es fruto. La manifestación de Buddhi en el ser humano es fruto de esta alineación mente kama-manas, ¿me entiendes? Sí. En base a la razón pura. No se puede hacer. Atma ya no lo sé, Atma ya no me pronuncio, pero Buddhi sí. Buddhi hay destellos que todos hemos tenido. Todos hemos tenido. Todos. O sea todos. Que... ¿Estamos? De Atma, no sé, creo que no. Ayer me pasó una cosa, un destello. Voy al balcón, abro la puerta y nadie abría la puerta. Fíjate, no había nadie, no había cristiano, no había nadie. Es una experiencia extraordinaria, pero no ha durado nada, ni esto. Es que son destellos, claro. Son destellos. Ni esto. Pero lo has vivido. Sí. Y Santa Teresa decía, hoy Dios me ha visitado. ¿Por qué no me visita más a menudo? ¿Qué es esto? Es Buddhi, es Atma, que puede, por el estado de la personalidad, penetrar en la conciencia de la personalidad. Bueno, ya veremos, os contaré si me vuelve a pasar, porque es muy agradable, abrir la puerta y que no haya nadie que abra la puerta. Es fantástico. Además pasa estas cosas a veces cuando menos te esperas. Sí. Esta es la cuestión. Fíjate, y lo que dice mucho Krishnamurti, que no estamos atentos. Claro, estar atento. Y yo he tenido ayer la suerte de darme cuenta, no sé si estaba atenta, pero me di cuenta, digo, qué experiencia. Y dicen que está, los que están muy adelantados, es su estado de conciencia. Claro. No hay nadie que actúa, no hay nadie que actúa, se hacen las cosas, pero nadie se identifica, nadie, no hay nadie, solo hay el ser. Y no es un ser que tiene pensamientos, que tiene emociones, que hace, porque por ejemplo, perdón, hablo mucho, aprovecho porque tiene que haber, se puede hacer la acción en la inacción. Exacto. Y la inacción dentro de la acción. Y con esto es mucho de ganar. Bueno. Está bien esta última frase que has hecho. Sí, es que es... Sí. Perfecta. Sí. Ay, habría que... Sí. Esta sí. La decimos muchas veces. Es el desapego. Esto es el desapego. Bueno, que te he cortado. Es lo único que quieres. No, ahora ya está. Ahora Lluís. No se puede decir más. Lluís. Sí. No, quedas aquí. Okay. No. O sea, ya está. ¿Es eso posible? O sea, comprender los elementos opuestos de la propia vida de uno. Desear una cosa y oponerse con otro deseo. Ya saben, esa combinación de opuestos. Porque mientras exista el interés propio, debe haber conflicto. El interés propio es limitado, es muy pequeño e insignificante. Aunque escuchan todo esto, siguen igual. Dicen que no es posible vivir sin egoísmo en esta sociedad moderna, que se necesita al menos un poco de egoísmo. Pero, ¿lo han intentado alguna vez? ¿Han vivido durante un día sin egoísmo? ¿Sin pensar en sí mismos? ¿O incluso durante una hora no estar comprometidos con nada y ver qué sucede, sin duda regresarán de nuevo a su egoísmo. Nadie les dirá que está mal o que está bien, porque aparentemente este es el estado natural de los seres humanos. Así pues, intenten hacerlo ahora durante una hora. No intentarlo, sino hacerlo y ver qué sucede. Porque si lo hacen durante una hora, pueden ampliarlo, lo cual proporciona mucha energía, una gran pasión. No lujuria y todas estas cosas, sino pasión para examinar profundamente algo y llegar hasta su punto final. Que no se segue. Explica, Luis. Es que no sé qué decir. Medio entendido, o sea, no he entendido lo que quiere decir, pero no sé qué decir. O sea que no, que llegeix una mica més el que tu, si vols repetir algo, que vegis i no falta que digui. Jo sé lo que quiere decir, pero no sé qué decir. Luis, repite el párrafo, porque tú, a mí se me ha ido una idea muy buena que me vino. Es de la mitad, no sé. Se han ido todas las ideas. Esto de practicar una hora. Ah, sí, ya está, sí. Como espera que lea, espera que sí, lea, sí, lea. Sí, sí, sí, sí. Aunque escuchan todo esto, siguen igual y dicen que no es posible vivir sin egoísmo en esta sociedad moderna, que necesitan al menos un poco de egoísmo. Pero ¿lo han intentado alguna vez? ¿Han vivido durante un día sin egoísmo, sin pensar en sí mismos? ¿O incluso durante una hora, no estar comprometidos con nada y ver qué sucede? Sin duda regresarán de nuevo a su egoísmo. Nadie les dirá que está mal o que está bien, porque aparentemente este es el estado natural de los seres humanos. Así pues, intenten hacerlo ahora durante una hora. No intentarlo, sino hacerlo y ver qué sucede. Porque si lo hacen durante una hora, pueden ampliarlo, lo cual proporciona mucha energía. Una gran pasión, no lujuria y todas estas cosas, sino pasión para examinar profundamente algo y llegar hasta su mismo final. Aquí él habla del egoísmo, pero hay la raíz ego. No hay que confundir el sentido, el egotismo y el egoísmo. El egotismo es la sensación de yo. Y es normal dentro de nuestra evolución. Menos mal que la tenemos, porque si no seríamos dentro de un alma grupal y no podríamos adelantar como adelantamos, como adelanta un ser humano. Ahora, este sentido de egotismo debido al entorno, a la manera de vivir que encuentras, hace que desarrollemos el egoísmo. Lo desarrollamos y luego lo volvemos atrás. Sí. Entonces, en un momento es normal ser egoísta. E incluso dicen que aquí no es bueno ser. Por ejemplo, es estúpido lo que voy a decir, pero me ha venido a la memoria. Estás en el mercado, tienes una tanda. Hay una señora que compra allí, siempre es jorobada, es más pequeñufa que yo aún, la pobre. Y pues yo veo normal dejarla pasar. Ahora viene una tiarrona con todo el morro y te pasa adelante, pues mi egoísmo dice no. Él supongo que se refiere a otra clase de egoísmo, que es para el ego, todo para el ego, todo para el ego. En fin, esto hay que meditarlo, ver cuando es egotismo, cuando es egoísmo, cuando o cuando a alguien le tienes que hacer clic, clic, clic, oiga que no está bien que se cuele. Sí, sí. O decirle, no se preocupe, yo que eso me pasó esta semana, no se preocupe, que yo lo dejo pasar. Pero si no pide, por favor, queda fantástico. Sí, sí, no, no, no. Y me pidió perdón, ¿sabes? Pero no me gusta la palabra de para aquí. No, no, hay pero, veces que hay que. Digo, pero, sino que, pero mira, aquel día estaba yo así muy tranquilo, te dije, de verdad, estoy riendo. Digo, sí, sí, fantástico. Pero es la variante de que a veces tienes que marcar. No creo que sea egoísmo, entonces eso. No lo sé, pero. Es que el egoísmo se puede, es que no puedes ir por la vida tampoco, para no ser egoísta, ponerte como una alfombra y que todo el mundo pase encima tuyo y dices, soy bueno, solo hay mi ego, ¿me entiendes? En estos momentos también hay que reflexionar rápidamente, pero reflexionar. ¿Qué hago? Tengo compasión de una persona, pero la otra que no me pise. ¿A esto qué le llamamos a esto? Discernimiento. Discernimiento. Siempre es lo primero, el discernimiento. Quizá en ese momento le haces un favor a esa persona cuando le llamas la atención. Claro. De una manera, sí, pero se la llamas. Sí. Yo, quizá le haces un favor, es lo que debes en ese momento hacer. Sí, sí, sí, sí. Yo creo que he hecho un favor a una nena que subía con su coche completamente a su izquierda. Lo he contado a José. Subía completa en esta vuelta tan pronunciada que hay allí abajo, completamente a su izquierda, y se encuentra contra mí, se encuentra conmigo, que yo bajaba a mi derecha. Y entonces yo no me muevo. Estoy a mi derecha, no me muevo. Ella está a su izquierda y con mucha rabia pone la marcha atrás. Y cuando pasa a mi lado me dice gilipollas o no sé qué. Pero digo, ¿me acaso mi nena? Abajo, doy la vuelta, vuelvo a subir. Pero, y estaba aparcando, miren. Sí. Digo, oye, ¿me has llamado gilipollas? Digo, eso no está bien. ¿Te has dado cuenta? Sí. Eso no está bien. Tú estás rabiosa porque has tenido que hacer la maniobra, pero la tenías que hacer tú, porque venías a tu izquierda. Si hubieras venido a tu derecha, no tenías que hacer la maniobra y no me llamabas gilipollas. Porque esto no, es que los jóvenes tenéis una manera de hablar que no está bien. Ay, perdón, perdón. Muy bien. No pasa nada. Muy bien, ¿lo he entendido? Sí. Seguro que no lo vuelve a hacer. Sí. No lo sé, no lo sé. Sí. Y si lo hace, se la encontrará. La persona que lo hace, cachis. Sí, sí. Lo hace más de una vez. Sí. Sí, sí. Bueno, pero también hemos de ver una cosa. Ahora ya hablando de la forma. Sí. La manera como que lo ha hecho. Sí. Le ha llegado mucho más profundo que una persona que al decirle esto hubiera contestado igual, porque hubiera hecho lo mismo, el fuego con fuego. Entonces ella lo ha dicho diciéndole, haciéndole lo que ha estado haciendo todo el rato Krishnamurti, reflexionando juntos, ¿no? O sea, tú has hecho una reflexión junto con ella, hasta que ella misma se ha dado cuenta y dice, ay, es verdad, perdone. O sea, muy bien. O sea, le has hecho realmente reflexionar, le has ayudado a reflexionar. No lo sé. Sí. No lo sé, porque la gente, bueno, hay gente de todas las calañas, ¿eh? Bueno, pero solamente una cosa, le has ayudado a reflexionar, no queremos decir que no lo vuelva a hacer, eso es otro tema, pero en ese momento has ayudado que ella reflexionara. Es muy posible. Y eso ya es un algo, ¿eh? Claro. Porque la diferencia es que cuando hay una pared, pues no entra nada, pero como tú le has ido haciéndola, que... A como mínimo ha hecho el recorrido. Sí. Bueno, pues a eso es cuando se dice, si esto lo intentáramos hacer cada vez, pues al menos cuando la otra persona, sí que lo que es que Krishnamurti lo dice mucho siempre esto, vamos a pensar juntos, vamos a reflexionar juntos, vamos a meditar juntos, o sea, vamos a hacerlo juntos. Pues claro, si uno habla y el otro no está con la mente en otro lado, pues no te enteras de nada, pero si lo hacemos juntos, entonces algo entra, ¿eh? Algo vamos a empezar a hacer, ¿no? Bueno, cuando, no sé qué es. Sí, que de alguna forma que toda esta interacción nos necesitamos. Sí, yo creo que realmente nos necesitamos unos de otros, en diferentes estados de conciencia también. Sí. Lo necesitamos, ¿no? Porque muchas veces establecemos el problema ahí, pero ese problema no es problema, es que lo necesitamos, ¿no? Que es una cosa tan real como que estamos vivos. Sí. Claro, cuando uno piensa de uno mismo, él solo, siempre pensamos mucho mejor de lo que realmente somos. Así, luego viene las puestas, las tomas de conciencia se hacen gracias a los otros. Sí. No digo a los demás, porque, pero a los otros sí es lo que te ayudan a hacer. Es verdad. Sí. Yo iba a contar, mi pueblo es una estación de esquí y hay una casa que se llama la Pulopó, que son, ¿sabes? Estas cuadraditos de gallina blanca. Los cubitos. Pues eran cubitos de la Pulopó y entonces te lo daban gratuitamente con agua caliente y gratuitamente. Y hemos ido con un amigo, yo tenía 12 o 13 años, y lo cogimos. Y el Señor nos dijo, no dais ni las gracias. Me dolió que incluso lo conté a mi madre y cuando vio a este señor, ella se lo contó. Dice, sí, hay gente, estos niños, porque son niños, se han dado cuenta, pero hay mayores que no, que ni siquiera, y es gratuito y los sirves gratuitamente. O sea, que siempre la gente nos da lecciones, ¿eh? La gente nos da lecciones. Y benditas sean. Más de una vez me han herido profundamente, haciéndome ver algo que has hecho mal. Y qué borde frenado. Y luego lo has agradecido. ¿Eh? Y luego lo has agradecido, porque claro. Mi marido me riñe siempre y se lo agradezco. Tú eres su maestra y él es tu maestro. Es lo que hoy no te ha dicho nada, ¿eh? Hoy no te ha interrumpido para nada, ¿eh? No, porque es a la revés. Ahora va a comentar. Ahora empieza él. ¿Qué es la atención? ¿Es un acto físico? ¿Es un movimiento del pensamiento? ¿Es una acción del deseo? ¿Qué es la esencia de la voluntad? ¿Cómo surge la atención? ¿Puede suceder de forma natural, con facilidad, sin hacer grandes esfuerzos, sin aprenderlo en alguna escuela, de algún gurú, de alguien que nos adiestre? Vamos a examinar esta cuestión, no a encontrar una respuesta. Atención implica no solo escuchar con el oído, sino también escuchar sin el oído. Atención significa observar, percibir, ver visualmente, pero asimismo ver con el ojo interno, por así decirlo, y aprender. Ver, escuchar y aprender, estas tres cosas están implicadas en la atención. Ver, escuchar y aprender. Tiene razón, la atención es indispensable. Poner atención en las cosas es ver, es escuchar, es tocar, es observar, es vivir. La atención, deberíamos estar siempre atentos a todo aquello que estamos haciendo. Evitaríamos complicaciones, ya que el asunto es el problema, evitaríamos problemas y viviríamos muchísimo mejor. Ay, como va a hacer una rampa. ¿Cómo que corre, José? O sea, también tengo que poner atención cuando cruzo las piernas, porque me coge una rampa. Por eso la he descruzado rápidamente. Bueno, la atención es indispensable para todas las cosas. Si no ponemos atención, entonces, volviendo un poco atrás, si no ponemos atención a nuestras relaciones, porque todo esto va en un conjunto, cuando hay una relación hay un mínimo de dos personas, dos o tres personas. Si hay un problema de relación, quiere decir que hay problema por parte de estas dos entidades, de estas dos personas. Si una de ellas recapacita y reflexiona, entonces, como es natural, dará marcha atrás. Y si da marcha atrás, ya no hay problema. ¿O no es así? Pero el caso es que ninguna de las dos personas dan marcha atrás. Y entonces el problema continúa. Pero si ponemos atención, a esa relación, entonces nos daremos cuenta que parte del problema somos nosotros mismos. Esta es la gran verdad de todo lo que nos está diciendo. Parte de los problemas, o parte del problema, somos nosotros mismos por falta de atención, por falta de tener un control sobre nuestros propios deseos, porque el deseo está implícito también en el problema. Hay casos, aquí han salido algunos, hay casos que están extrapolados, son difíciles, casos que no son normales. Pero también decimos que una flor no hace verano, una flor tampoco fa estiu. Hay casos que son imposibles de controlar, pero hemos de mirar el problema en conjunto siempre. El problema en conjunto tiene solución. Todo problema en conjunto tiene solución. Hay casos que no los tienen de solución. Y entonces hay que cortar desde la raíz. Hay que cortar desde la raíz porque no hay solución. Pero para estas personas a las que van dirigidas estas conferencias, son personas ya que de alguna manera surgen del común de la sociedad, surgen de la masa, del común de la masa de la sociedad. Estas personas pueden poner parte de su atención en esos problemas y encontrarle solución. Me parece lo más efectivo y lo más adecuado. Y el tema continúa, que es aprender. O sea, si alguien quiere continuar. Pues que tú. Yo, bueno, yo quiero hablar de la atención. Pues habla, hija, habla. Parece el rey. Es que lo ves en casa. Ah, me dice, ya puedes hablar. En casa yo. Hay ni dos mujeres. Ni un mundo. No digo nada. Así nos peleáis. No, sí, ¿qué quieres decir algo sobre la atención? La atención, es difícil de obtener. La atención es el principio de la concentración. Es muy difícil concentrarse. La atención es debido a que la mayoría de las mentes son mariposas. Es una condición propia de la mente, que son pensamientos. La mente no existe de per se. La mente es un conjunto de pensamientos que se aglutinan en nuestra aura, en nuestro campo magnético, y por simpatía, pues vienen a nosotros. Si tienes la costumbre de sentir odio, pues estás rodeada de pensamiento y sentimiento de odio, y así sucesivamente. Por lo tanto, todo este tipo de pensamientos pululan a nuestro alrededor y se presentan al cerebro, se presentan aquí al bazo y suben y pasan por aquí y van a... Y entonces es muy difícil para la persona concentrarse. El no poder concentrarse, hay muchos niños que no se pueden, que son hiperactivos, que no se pueden concentrar. Y es para ellos muy difícil. Pues el principio de la atención va a favorecer la concentración. ¿Qué es que ya ¿Qué pasa? Es tarde, ¿no? No, no, no pasa nada. Oye, continúa, me callo. Continúa. No, continúa. No, no, no, ya está, ya está. Que nos, nos ha pasado el tiempo volando. Y si cuando no hay tiempo. No, estás hablando de la concentración. Sí. La atención, pues el niño, por ejemplo, los bebés, ven una cosa, la coge, ven otra, la coge, no tienen ninguna atención. Poco a poco, el ser humano, el niño, se ve obligado a practicar la atención, ¿eh? Y luego, cuando estudia, la concentración, ¿eh? y así sucesivamente. Pues ya está. Y entonces es cuando, pues no sé de qué hablaba José el capítulo, de la atención. Ya, pues no, la atención sí, es esto. Es que es muy difícil. Sí, ¿no? Y entonces hay que, una cosa que no hacemos, y yo, una servidora, se ha dado cuenta, es que a veces hablo con una persona o una persona me habla y estoy escuchando otra conversación. Me falta la atención y el respeto a la persona que me está hablando. Dicen que la reina de Inglaterra, ¿sabéis que le presentan cada año los actores más famosos de Hollywood y todo esto? Pues dicen que cuando pasa y da la mano y hace una pregunta, pues la persona que habla con ella se siente absolutamente atendida. ¿Eh? Así como el marido de la reina te da la mano y te empuja para que te la cree porque es un cabrón de cuidado, ella no, en su oficio ha aprendido esto. Prestar atención a la persona que le habla. Ver, trabajar, lo que sea. Caminar por la calle, hablar con la atención, caminar por la calle, decir que bien que camino y después te caes. Observar lo que está alrededor, ¿no? Sí, si prestas atención a algo, si prestas atención perfectamente a algo, la mente no piensa. Claro. Se queda sin todos los pensamientos se quedan neutralizados. Cuando miramos una película, por ejemplo, ¿no? Que nos interesa mucho, sí. Ahí no hay nada más. Sí. Y te quedas embaucado. Sí, entras dentro. Contra uno. Dentro de la situación. Pasa que tenemos bastante interés. O con un libro. O con un libro. O con un libro. Con lo que sea. Entonces, claro, si tienes mucho interés. Te pasa con pocas cosas, ¿eh? No, mira, el paisaje. Con el libro también. También. Llegas a leer. Pasa con el libro, con el colaje. Me gusta con el visolaje pintar. Me gusta pintar, ¿eh? Entonces, me da muy bien, sí. Es que es como una meditación. Es que las cosas más simples. Me toca remendar un calcetín. Me echo la mano. Meditación. Pues oye, lo hago y como si hiciera un primor. Pues esto tiene un valor enorme. Y te has olvidado que es un rollo de trabajo. Pensabas que era un rollo de trabajo. Y o limpiar. Y fas perfecta. Liga, Fermina. Y toca la talla. Pues qué aburrimiento limpiar, ¿no? Pues lo mismo hacerlo con. Con todo, y te olvidas de todo, y lo haces. Sí. Bueno, pues estos trabajos tan simples, pues son un tesoro. Sí, sí. Para equilibrar la mente. No digas no, ya. Mira, yo pienso que ahora va a seguir un momentito más Luis, pero de lo que ha estado hablando hay una cosa que me ha quedado mucho, porque creo que vale la pena que nos quede, que es el arte de vivir, ¿no? O sea, aprender el arte de vivir. Nosotros estamos... somos estudiantes de teosofía, estamos hablando muchas veces, estamos estudiando pues también diferentes técnicas, diferentes maneras para poder ser mejor ser humano, todo esto, pero aquí nos lo ha explicado con una frase muy bonita, ¿eh? El arte de vivir, y el arte de vivir ha dicho que es vivir sin conflictos, que es lo mismo que cuando decimos que dejamos ir, o sea, carencia de deseos, desapegarse, dejar ir. Dicen que es más feliz el que menos necesita, no el que más tiene, sino el que menos necesita. Claro, ¿qué pasa? Pues cuanto más podemos dejar ir lo que sea, a nivel mental sobre todo, pues entonces menos necesidades hay en esta personalidad y por lo tanto menos conflictos hay, porque claro, cuanto menos conflictos. Me ha gustado mucho todo lo que hemos estado pues cada uno comentando, porque es lo que estamos haciendo es teosofía práctica, intentar ser coherente con lo que somos, ¿no? Pero lo que ahora estaba diciendo Mercé es eso. O sea, si por ejemplo a mí siempre le he dicho a Cucuy que tiene un jardín, y como lo tiene, que es bueno, ella cuando está allí está en ello totalmente. Tú cuando estás cuidando las plantas, está, claro, bueno, pero le encanta, y al encantarle, como estaba diciendo ahora precisamente, de ellas pintar, pues al pintar estás imbuido en ello, ¿no? Bueno, pues el conseguir que algo que no gusta, que antes no gustaba, lo veamos como que en este momento es lo mejor que podemos hacer, y hacerlo con la máxima atención, resulta que te empieza a gustar. Cuando lo vas haciendo como un aprendizaje de, ay, mira, voy a estar en atención, en concentración, como si fuera una meditación, y pues estoy lavando el plato, o estoy lavando el vaso, sí, o estoy cosiendo el calcetín, o estoy limpiando o cortando la cebolla, y lo estoy haciendo lo más simétrico posible, o sea, si vamos haciéndolo con esa atención, te va gustando cada vez más, y lo vas haciendo con más cariño cada vez más, y cosas que antes te molestaban mucho, cada vez te molestan menos, y por eso digo que seguro que vas a poder. No, sí, yo por ejemplo, hay muchas cosas que cuando friego platos, hago la comida, los estoy en ello, ¿no? Pero por ejemplo, zurcir un calcetín, pues es que antes tiro el calcetín, lo zurzo. Así que no sé un poco extremo, porque ya casi no se zurce. Ah, no, yo lo hago. Yo lo hago. Pues está hablando con alguien que disfruta zurcir. Exacto. Sí, yo tengo un par de huevos especiales. Yo tengo dos, uno de madera y uno de plástico. Es que lo zurzo, pero allí es un desastre. Un desastre. A mí es que me gusta coser, claro. Yo tengo animales en casa, tres gatos, y el hecho de cuidar tres gatas, de cuidarlas. Lleva su trabajo, pasarles el cepillo, que si hará esto, que será lo otro, hablarles. Esto a mí para mí es, no sé, es muy bueno. O sea, a mí lo que más me cuesta es lavar los platos. Es que cada uno, pero hay que hacerlo todos los días, entonces hay que hacerlo bien, y no estoy contento hasta que no queda la cocina perfecta. Sí, hasta cuando queda la cuinaneta, y ya está, sin ilusión. Bueno, estamos cultivando el arte de vivir. Sí, sí. Y ahora ya querías terminar tú con... Acabamos con el capítulo, ¿os parece? Sí. Seguimos, sí, de tirón. No. Es que dejarlo a medias también es un poco así, ¿no? Bueno, hemos leído de la atención. La atención implica, ahora en este párrafo, ¿qué es aprender? ¿Es memorizar como hacemos cuando vamos a la escuela, a la universidad? ¿Almacenar conocimiento de libros, de los profesores, los maestros, los supervisores, etcétera? ¿Es acumular conocimientos, luego utilizarlos con habilidad o no? Un aprendiz de carpintero debe conocer la calidad de la madera, las diferentes maderas, las vetas, la belleza de la madera, la sensación de la madera y los instrumentos que debe utilizar. De esa manera, aprende. Y ese aprende es la base de la experiencia. Día tras día, mes tras mes, acumulando conocimientos de carpintería. Pero esa clase de aprender es, sin duda, limitada, porque el conocimiento es limitado, ya sea ahora, en el pasado o en el futuro. ¿Existe un aprender que no sea limitado, que no sea un proceso de acumular los conocimientos que hemos aprendido, en el cual no solo esté implicado escuchar la palabra, el significado de las palabras, las reacciones a esas palabras, las respuestas a ciertas palabras favoritas como amor y odio, sino también ver sin perjuicios, ver sin la palabra? ¿Pueden mirar un árbol sin la palabra? ¿Lo han hecho alguna vez? Eso significa sin dirección, sin motivo, sin las intervenciones del pensamiento bloqueando el ver. Es aprender, es un proceso ilimitado. La atención implica todo eso, y su inicio es darse cuenta. Nos damos cuenta de que nos rodea, de que lo que nos rodea mientras estamos sentados aquí, mirándolo todo sin una sola palabra, darse cuenta. Pero en el darse cuenta empieza, perdón, pero en el darse cuenta empezamos a elegir. Me gusta más esa camisa azul que la mía, que llevo puesta. Me gusta más ese corte de pelo que el mío. Siempre estamos comparando, juzgando, evaluando, lo cual es elegir. Ahora bien, ¿podemos darnos cuenta sin elegir? Lo harán. Si lo hacen, entonces empezarán a descubrir que al darse cuenta, el darse cuenta es por completo diferente de la concentración. Concentrarse significa focalizar todo el pensamiento en una cuestión, en una página, en una palabra concreta, lo cual implica detener el resto del pensamiento, resistirlos, y eso se convierte en algo estrecho y limitado. De modo que la concentración es limitada. Sin embargo, uno tiene que concentrarse cuando realiza una actividad. Cuando lava los platos, tiene que lavarlos con cuidado, utilizando la cantidad necesaria de jabón y agua. Ya saben todo esto. Pero darse cuenta sin elección significa sin concentrarse, sin juzgar, sin evaluar, sin condenar, sin comparar. Y a partir de ahí, actuar. Eso es atención, una atención que es natural. Si quiero escuchar la excitante historia de suspense que usted me cuenta, tengo que escucharle con suma atención. Si me cuenta algo muy interesante, tengo que prestar atención para comprender lo que está diciendo. Lo que yo pueda pensar no es relevante porque estoy tremendamente interesado en lo que dice. De manera que estoy por completo atento con todos mis nervios, con todo mi ser, quiero comprender lo que está diciendo. En esa atención no hay un yo. ¿Lo captan? Cuando existe una tremenda atención, significa que pongo toda mi energía para comprender. Dejo de pensar en mí mismo, por eso no hay un centro que diga, estoy prestando atención. Y bueno, y se acabó. Muy bien. Interesante, ¿verdad? Todo lo que ha dicho. ¿Queréis comentar algo ya para finalizar? ¿No? ¿Sí, tú? Dígalo. No, hemos hablado antes de la atención. Sí. Es redondear esto. Sí, sí. Bueno, nos ha dicho algo que es lo que estamos intentando diciendo del arte de vivir. Ahora, hace ya tiempo que estamos muchas personas intentando vivir en el ahora, ¿eh? En el ahora, en atención. En atención y sobre todo, siguiendo el consejo de Krishnamurti, ¿no? Intentando más que estar plenamente viviendo. O sea, sería como un poco esto, ¿no? O sea, lo que estás viviendo, vivirlo de una manera plena. Sin condicionantes externos que estén haciendo de que ay sí, pero, o ahora estoy, o sea, que la mente esté como observando, ¿eh? Y entonces es lo que pasa, como le pasó ayer a Kikui, que abres la puerta y no estás, ¿eh? ¿Por qué? Porque la mente estás tan en eso que no hay nada más. A veces te asustas, ¿no? No, ¿no? No. Al revés. Sí, es la primera vez que me pasa, ¿eh? Y no, al contrario, es un gozo. Es por eso que dicen que el olvido de sí mismo es maravilloso. Sí. Por ejemplo, cuando tú estás en un momento, yo qué sé, que puede ser para ti, de estar en el mar, haciendo de espaldas, sintiendo el cielo y el mar y todo uno, en esos momentos no te asustas y en cambio te sientes uno, con todo, ¿eh? Y hay momentos así, ¿eh? Hay momentos en un estado meditativo en el que hay algún momento, que hay un momento de conexión, sí. Que entonces te sientes uno, con es todo, muy leve, ¿eh? Es muy leve. Por eso decimos que son, pues bueno, son instantes, ¿eh? Pero esos instantes te ayudan a que sepas que lo has vivido. Sí. Y ese sentimiento, podemos decir, de unidad, de plenitud, sí. Eso da una gran alegría interna, da una gran felicidad. Sí. Son realmente vislumbres ya de lo que es un vislumbre. Cuando pasa eso es lo que digo al Jaume, a vegades, que tots hem tingut petites experiències però que després les vols tornar a tindre. I llavors no. I llavors estàs sempre amb aquella, con una ansia de dir, que bien que he estado, quiero volver a repetirlo, ¿no? Y entonces no te viene ya. Precisamente porque lo estás esperando. Claro. Això també ho diu molt Krishnamurti. Entonces hacemos como el cangrejo. Cuando uno está con la intención expresa en eso, entonces te vas para atrás. Porque es que vas al revés. Estabas como iba la chica que decía ella, vas por el otro lado. No, es dejar fluir y vivir el momento como si es el último momento, ¿no? Y entonces ese momento, ahora, por ejemplo, como estábamos, pues ha habido un momento que han dicho, no puede ser, ¿qué hora es? ¿Por qué? Porque estábamos tan atentos en lo que estábamos haciendo de la relación que estábamos teniendo, que no había nada más, y a lo mejor han pasado coches, no nos hemos ni dado cuenta. Eso es. En eso es en cuando se nota, ¿eh? Pero bueno, es un día, ¿no? En el momento en que te das cuenta, ya se ha ido. Se ha sumado. Pasan estas cosas. Y de repente te quedas así, ¡oh! Y ya está. Desaparecido. Es un instante. Muy maco. Igual por eso es tan, tan enriquecedor, porque es efímero. ¿No? Sí, las cosas sencillas, ¿no? Sí, la flor es efímera y sin embargo es bellísima, ¿no? Todo lo efímero. Sí, la vida los perfumes son efímeros y cuanto que no hay nada. Espera con un verdadero perfume de una violeta o de algo así, ¿no? Sin embargo, parece que se te escapa casi. Sí. Parece que te ha pasado. Dejamos nada, entonces, cerramos que, el... Que quería ir a ver a... ¿Volies comentar? No, le deixem una mica la poesia. Que ai, sí! No, no, i tant. Per acabar. Sí, sí. És que jo volia tancar-ho d'alguna manera. No, mata, pues mira. No, que sí, està perfecta. Y además estaba pensando en lo que decíamos. Tienes que estar en el momento y decir, pero qué bien que ando. Y qué rápido aparte, que voy a ver a José, que voy a ver a José Flash. Y ahí me vais trobar un. Al suelo. De l'any 1865. En Flammarion, que era un estudi. Ah, Flammarion. Sé que sí. Aquesta nit, avui a les 5 del matí, estava llegint. L'hem de fer enquadernar. Amb una lupa, perquè una lletra és super petita. Però posa unes coses... Jo vaig llegir aquest llibre, Història d'un home. Com es titula la... Història d'un home, vaig llegir. Com es titula aquest? Sí, home, Los mundos habitados o algo así. Sí, la pluralitat de los mundos. Era, Flammarion era espiritista i teòsofo. Sí. O sea, mi sobró de Amazon, sí, bueno, ¿no? Sí, o Camilo Flammarion. Los tenemos en el trastero, claro. Y ayer, cuando voy a ver cómo está, este libro es muy antiguo, del año 1865, o sea, antes de la teosofía. De la sociedad. Pero una letra súper pequeñísima, y cosido con hilo, o sea, que se aguanta, ¿sabes? Aquello... Y bueno, esta mañana, a las 5 de la mañana, salgo con la lupa porque es una letra tan pequeña. Bueno, pues sol sí, ¿no? ¿Qué es aquel libro? No, hay que decirte que tiene libros antiguos. Ya. Y este no, este ya hace tiempo que lo vino en nuestras manos. Aquí hay varios poemas. Es que Fermina esta mañana nos ha dicho que había una poesía que quería compartir con nosotros. Pues entonces hemos dicho, después de haber estado en el arte de vivir, qué mejor cierre que leer la poesía esta, ¿no? Lo único que me sabría mal emocionarme. Bueno, si ves si que te emocionas, sí. Si te emocionas, se lo pasas. Porque es que además es una poesía que la siento, ¿no? La siento, entonces la quiero compartir con todos, ¿no? Es de un tal Francesc Camprodon, de Vic, del año 1816 al 1870. Entonces fue un señor pues que hizo melodramas románticos y varias cosas, y entre ellos hay esta poesía. Y el título es El desig de l'ànima. Diu, ja que d'acord per l'infinit sospiro, jo vull davant de mi que ni el cel ni la terra on jo miro mai se li vegi el fi. Jo vull sentir de nit les brises soltes passar pel meu costat i aquell brunzir del mar que tantes voltes m'ha omplert de soledat. Les mil estrelles que els meus ulls obriren d'ençà que visc el món, les aguaito de lluny i elles me miren i vull saber què són. Vull desertar d'aquestes platges mudes on tot és tan petit. Vull seguir les regions desconegudes on s'amaga la nit. No vull que l'ombra dels meus ulls m'amagui l'eterna veritat. Jo vull que el mateix Déu amb sa mà apagui la set que m'ha donat. Amb l'ambició de tot lo gran que alento, en el foc del cervell i en la febre del cor que em vull, i sento que sóc guspira d'ell. Uh-huh. Que és, Graciós. Quan em va venir a la mà, dic, si això és que ja me'l deixaràs copiar. És teosofia pura. Teosofia pura, és preciós. Aquest hem de fer-lo per ordinador. Ja, ja el passaré. I passa-lo. Aquest, i després el que ha dit el Josep, que tens, que deies que era, que anima tant d'aquest teosofia. Sí, sí. Ara ho he de buscar. Sí. Busca i el farem. El farem. Flamarion. No, el que ha comentat ell, el senyor...